brothers, producciones. Just a dicho, cabrones. Bien echado el cotorreo como efecto de un perico. Lo que platico son historias que he vivido. Te juro, es neta, todavía ando sobre muchas metas. El perro no se agüita, siempre se mantiene alerta. La rima es metralleta, el arche fleta. Yo no ando con rodeos, si no puedes no te metas. Guacha a la izquierda, muchos dicen que estoy chueco. Te juro, aquí pensando, Simón, siempre ha sido cierto. ¿Quién te puso bien pedo? ¿Quién te enseñó del barrio? ¿Quién es la causa de que tu jefa te dé un regaño? Ya sin engaños, de malandro le he rifado. Tengo historias que ni siquiera has imaginado. He andado en todos lados con todo tipo de gente. Te juro, no me espanta ver dos, tres que son dementes. Urban es la cultura y eso nunca cambia, güeyes. Todavía se usa brothers, andamos sobre el billete. Lo acepto, es malo el concepto. De mala influencia dicen varios que tengo. Bienvenidos a mi mundo diferente del resto. Que madurar es cambiar. Yo digo que nada. Ese vato es bien grosero, hijo, no salgas de noche, te van a meter en pedos. Tus papis te dijeron cuando descubrieron que el arte de la esquina anduvo quemando leños. No son sueños, son mis metas alcanzadas. Dos, tres vatos he iniciado en esta pinche vaina. Se oyeron esto, sé bien que se acuerdan. Cuando iban iniciando yo les di la cuerda. Neta, ¿cuántos años han pasado? Lo siento, no hay final, de esto estoy enamorado. He melodado hasta el pinche cuello, pero salgo con destreza, siempre fui del gueto. Tomo, fumo y a veces bloqueo. Me caen en la punta los que se golpean el pecho. Hecho, sigan metiéndome envidia. A su mala influencia yo les doy la bienvenida. Lo acepto, es malo el concepto. De mala influencia dicen varios que tengo. Bienvenidos a mi mundo diferente del resto. Y madurar es cambiar. Yo digo que nada.